moneda. Quita su batuta, la moneda es malvada. Siempre sale cara, nuestro amor es tan fuerte como el viento. Lástima que cambies el nombre del tiempo. La base ni la de tus labios no es sabor de mora. Sabe como a sucio, a ratio, a lonja. Te quedas en bragas, nunca hacemos nada. Creo que esta relación está. Que me toques la nuez. Te has equivocado de cuello ya por tercera vez. Te quedas dormida, era algo positivo. Lo malo, yo no tenía preservativo. Salimos de fiesta, abrazas a mi amigo. ¿Por qué te da vergüenza que te vean conmigo? Estabas borracha,